de pasión que con amor te di, tú debes recordar. Una estrella brillará, al cielo miraré, al cielo mirarás. Corazón a corazón, los besos que te di, tú debes recordar. Que con amor te di, yo sé que volverás.